habría que discutir si realmente beneficia, colabora en esto de los procesos de aprendizaje en cada una de las aulas de Mendoza. Porque si yo solamente voy a medir desde lo externo, es decir, lo que se ha puesto una gestión, qué es lo que hay que enseñar y cómo hacerlo, sin tener en cuenta las particularidades y lo contextual de lo que tiene que ser una evaluación más situada y contextualizada, ¿cuánto de estos resultados sirven al proceso de aprendizaje propio de cada uno de los grupos de aprendizaje? Entonces, si no sirve porque es externa, porque es construida desde un escritorio y no es contextualizada, ahí estamos hablando de una conceptualización de evaluación distinta. Es decir, la evaluación, vuelvo a algunos autores, me tiene que servir al proceso de aprendizaje y no solamente para medir cuánto, desde una política X, cuánto es lo que se ha aprendido en un determinado año o en un determinado proceso, digamos, educativo. Entonces, desde ahí, nosotros ¿qué es lo que habría que evaluar? Proceso. ¿Cómo se evalúan los procesos? Aparte de los resultados, construyendo desde cada una de las escuelas, secciones, desde lo contextualizado de cada uno de los grupos, teniendo en cuenta los diagnósticos, desde ahí se construye la evaluación respetando los procesos, para que esa evaluación, en tanto también resultado, proceso y resultado, me dé cuenta real, yo tenga una verificación real de cómo va el proceso, para poder mejorar el proceso, porque ese es el sentido de la evaluación. No decir cuánto aprendieron y cuánto no en función de un parámetro determinado externo, y con eso después volver al sistema, para colmo con objetivo de culpabilización de que no se llevó esos resultados, por culpa, en este caso, del docente y con las políticas de ajuste que después vienen. Claro. Entonces, desde ahí nosotros rediscutimos y queremos volver al tema de la calidad educativa, que eso sí tengo tiempo referirnos cómo creemos que se puede mejorar. Sí, Pablo, porque en este punto del contexto, y ahí entramos en el tema de la calidad educativa, era uno de los puntos fundamentales que también cuando se quiere implementar este operativo que se termina implementando, ¿no? Evaluación Aprender, se reclamaba también desde el SUTE esto de que ahora también explicabas, tan armado desde los escritorios, cuando las realidades son absolutamente distintas. En uno de los puntos del comunicado que realiza la DGE, señala la cuestión de cómo se ha avanzado también en los resultados de lengua en relación a los distintos programas y avances que hay desde la Dirección General de Escuelas, pero en general ha habido una baja de programas y también, sobre todo, han habido recortes en las escuelas más relegadas, ¿no? Sí, evidentemente, justamente, digamos, este discurso de cómo llegar a la mejora y demás, que imagínense que un sistema de evaluación por sí mismo no va a mejorar. Medir no mejora, sino que a priori, antes de medir y antes de, entendemos de una evaluación, como inclusive nosotros la estamos proponiendo, de proceso, digamos, en el sentido estricto de parte de un proceso de aprendizaje la evaluación, no. Esto por ahí explicamos, digamos, no solamente la evaluación es ver si llegué al puerto, sino acompañar el barco que llega al puerto. En este sentido de la evaluación, nosotros a priori debemos decir en qué condiciones se está dando el aprendizaje. Uh-huh. Y es ahí donde cuestionamos al gobierno. Cuando nosotros decimos en nuestro comunicado, en nuestra lucha, que no es solo salarial, sino que tiene que ver con la disputa por el conocimiento, que se enseña, y tenemos en debate con la secundaria 2030, con el currículum de primaria inicial, digo, también queremos discutir eso, pero también en qué ámbito se da el proceso educativo. Hoy tenemos, por un lado, un discurso del gobierno, y por otro lado, los hechos concretos, donde tenemos progresivamente un aumento en cierre de sección en todos los niveles y modalidades, principalmente en los sectores de mayor vulnerabilidad. Tenemos baja en las viandas, digamos, en lo que tiene que ver con todo lo merienda y raciones. Tenemos a las escuelas que, bueno, hay un montón de pruebas de escuelas que están suspendidas las clases y es más, traslado de los chicos a otras escuelas por problemas de edilicio estructurales. Digo, más allá de lo salarial, que es insuficiente, donde docentes van y vienen por todo lado y celadores, digo, recursos didácticos, capacitación en servicio. Digo, todo esto hace a la calidad educativa. Si yo tengo escuelas en donde tengo los chicos hacinados, porque cerramos dos secciones, porque la ley me dice que tienen que ser, por ejemplo, con 18 alumnos, yo puedo tener una sección y tengo dos cursos de 17 y los cierran y me generan un grado mayor de 30, digo, ahí estoy atentando con la calidad educativa. Pero después, lo que genero es un instrumento que evalúo cuánto se aprendió ahí. Digo, esto es lo que nosotros estamos, cuando decimos más para educación, estamos planteando esto. Digo, más para educación es generar recursos, sostener la educación